un sueño infinito sin querer despertar, explorando recuerdos de fantasía y de realidad. La inconsciencia me llega a creer que puedo volar, canción sumergida en la profundidad de la noche. Sobre nosotros.